19 de noviembre. Haznos volver a ti, Señor, y volveremos. Lamentaciones 5:21. El texto de ayer nos propuso a cada uno pensar sobre nuestra vida, para darle un rumbo en el que incluyamos a Dios. Pero no siempre es fácil romper con lo que hacemos cada día. Año tras año, cuando resolver problemas personales o de trabajo se ubica exclusivamente en el centro de nuestras preocupaciones. El versículo es una súplica, para que tú, Señor, me ayudes a romper con la inercia del día a día. Quiero obedecer a tus mandatos, pero no puedo explicar por qué sigo alejándome. Me arrepiento y rezo para cambiar. Volver, Señor, a incluirte en mi vida. Volver a colocarte en el centro de mi vida. Volver a confiar en que estás conmigo, en los buenos momentos y en los difíciles. Necesito que me empujes hacia ti. ¿Qué paso voy a dar hoy para sentir que estoy volviendo a ti? ¿Dónde está Dios? ¿Qué paso voy a dar hoy para sentir que estoy volviendo a ti, Señor? ¿Dónde está Dios? Dios está en vos. Dios es el que alumbra tu camino cuando todo hace dudar. Canto y Fe, número 232. Una reflexión de Gabriela García Fegue y Aneki. Para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.